Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día viernes 16 de octubre de 2015. Como es costumbre, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Hoy día tenemos un invitado muy especial, es un invitado internacional. Estoy muy contento de tenerlo acá en la sala locutorio Clotario Blest de nuestra confederación, directamente desde Montevideo, Uruguay. Bienvenido al escritor Roberto Echavarren. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias. Sí, sí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno. Nos costó. ¿Cuánto estuvimos tratando? ¿El año pasado? El año pasado, sí, pero no coincidía con mis viajes para Chile. Sí. Ya, ok. Sí. Oye, Roberto, ¿hace cuánto que estás acá en Santiago? Ahora en Santiago estoy desde el domingo. Y me voy el viernes, sí. Ya, mire, usted es escritor, profesor, crítico, traductor y poeta. Ajá. No, le hace a toda. Le hago a toda. Y narrador también, tengo tres novelas. Oye, Roberto, ¿qué recuerdas tú de tu infancia en Montevideo cuando eras chico? Bueno, recuerdo sobre todo la casa de mis abuelos, que era una casa hermosa, con un jardín grande y ya. Además... ¿En Montevideo siempre, verdad? En Montevideo, ya. Sí, cerca de la... Porque Montevideo es una ciudad que está abierta al mar, ¿no? Correcto. Se ve agua por todas partes y, bueno, además es una ciudad muy arbolada. Y esta casa era muy cerca de la costa. Y bueno, siempre tengo esa vivencia de infancia que tiene que ver con esa zona de Montevideo. Muy bien. Oiga, usted cursa doctorado en la Universidad de París. Sí. Y después a continuación filosofía en Alemania y Francia. No, yo me gradué, en Montevideo. ¿Ya? Después tuve una beca para hacer estudios graduados de filosofía. ¿Ya? En la Universidad Goethe de Frankfurt. Okay. Y después me fui a París, donde hice mi tesis doctoral. Y mientras terminaba la tesis doctoral, vivía en Londres, donde empecé a enseñar en la Universidad de Londres. O sea, tuvo una época entre estudiar y enseñar. Claro, cuando... Paralelo. Al escribir la tesis y eso, uno normalmente puede conseguir un puesto. Claro que sí. Aunque un puesto, digamos, de escalafón más bajo. Pues. Oye, claro. Sí. Oye, Roberto, y esta experiencia de estar en distintas culturas... Uh-huh. La alemana, la latinoamericana. ¿Cómo lo puedes nos puedes contar? ¿Es mucho el cambio entre las personas o realmente no es tan así? ¿Es más que nada un tabú el cambio? Bueno, no, en ese momento era un cambio real, ahora menos, porque de hecho... ¿Qué año estamos hablando más o menos? Si en los años 70. Pero en el año que estaba estudiando... De dictadura en Uruguay. Por ahí, ¿ya? Y entonces yo en Uruguay no me sentía demasiado bien, ¿no? Entonces mi idea siempre era poder salir y tener experiencias fuera de fronteras, lo cual evidentemente colaboró a abrirme la cabeza. Ajá. Y tuve mucha suerte porque otra gente se quedó enterrada en Uruguay en esos años difíciles. Claro. Así que no me considero afortunado de haber podido salir en ese momento y de tener experiencias justamente en otros lados. En esa época era muy diferente, como supongo que era en Chile también, ¿no? Sí, había mucha una apertura muy más diferente, amplia. Muy diferente estar en Europa que estar en Chile en ese momento. Ajá. En Uruguay es lo mismo, ¿verdad? Claro, nosotros compartimos la misma fecha en una dictadura. Más o menos. El 73. Y la década de los 70, ¿no? Con Argentina, claro. También. Sí. Droga, sexo. Y en Uruguay se terminó recién la dictadura en el 84. Pues. 84, 85. Ustedes duraron un poco más. Hasta el 88. Exacto. Sí. Pero... No, y en Europa se veía lo que sucedía, por lo menos a nivel de la juventud o de cierto tipo de juventud universitaria o eso, había una gran revolución cultural, ¿no? Que ya. Creo que es la verdadera revolución. Claro que sí. Acá también era similar. Roberto, una pregunta siguiendo con el tema de las dictaduras que compartimos, que es una triste noticia. Nosotros acá aún tenemos temas pendientes, casi la gran mayoría. De hecho, hace poquito se supo el caso quemado, no sé si tú estás enterado, que son el chico Rodrigo Rojas y Carmen Gare Quintana, que fueron quemados vivos por los militares. Sí. Y recién ahora, un conscripto de esa época, un niño de esa época, de 18, 19 años, que ahora debe tener más o menos 40, 50 años, habla, que son los pactos de silencio que tenían entre ellos. Claro. ¿Es algo similar allá? ¿Cómo está ese caso de los derechos humanos? Constantemente hay investigaciones sobre las torturas, sobre los asesinatos de los militares. Claro que comparado con Argentina y con Chile se mató mucho menos gente, digamos. Pero que aunque sea, si hubiera matado una sola persona, pues ya eso es tremendo. Pero sí se mataron varios. Claro. Y entonces, de hecho, ahora últimamente enjuiciaron a un oficial, a un militar, y cuando tuvo que ir a declarar el juzgado, prefirió suicidarse, ¿no? Claro, pasó acá también, ¿eh? Y Punta pasa, Tauco, ¿no? Que sí, que se suicidan porque ya, como que ya los agarraron. Pues sí, no pueden enfrentar esas situaciones, ¿no? Pero bueno, va sucediendo eso de a poco. Muchos se mueren antes de que los agarren. Oye, y ahora vuelvo hacia atrás, cuando estabas en la época de estudiante o haciendo clases. Sí. Obviamente que era muy difícil también realizarlo de una forma libre, dentro del contexto histórico, social. Ya, de Uruguay. Claro, sí, en tu país. Sí, sí. Bueno, que la atmósfera se volvía cada vez más irrespirable. Además, siendo como soy homosexual, te podrás imaginar que en esa época, cuando los militares obligaban a cortarse el pelo de cierta manera y toda una cantidad de cosas, no era un lugar exactamente agradable para vivir. Para vivir. No. Para vivir. Tú estuviste 20 años haciendo clases en Nueva York. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, yo en realidad mi experiencia europea fue más positiva que la de Nueva York. A mí me gustó ¿Por mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, Londres, por ejemplo, a mí me parece que los ingleses son mucho más, por lo menos yo me entiendo mucho mejor con ellos que con los yanquis. Claro. En general el pueblo estadounidense es menos educado, en general ignoran mucho acerca del mundo. Y si uno no ha pasado la infancia o la secundaria en Estados Unidos, a veces es difícil compartir experiencias porque ellos no entienden lo que es venir de otro lado y qué significa. Ajá. Después estuviste bajando en el mapa y estuviste en la Universidad de Buenos Aires, Instituto Rojas. Sí, he dado, pero ahí... Universidad de Montevideo. Pero yo me manejo bastante entre Montevideo y Buenos Aires ahora, ¿no? Desde que dejé... ¿Están al ladito, po? ¿Cerquita? Cerquita, nada, no, hay que tomar un barco y llega rápido. ¡Qué barco, qué lindo! ¿Cuánto es más o menos el viaje? 3 horas. ¿Y qué lindo? ¿Es lindo? ¿Cómo lo puedes narrar un poquito? Son barcos cómodos, tienen restaurante. Es como tú me estabas contando que fuiste a Chiloé, ¿es más o menos eso, como los transbordadores allá? Bueno, el viaje es más largo que el transbordo a Chiloé. Sí, claro. Sí. Oye, hablemos de tu obra, porque es una vasta obra, Roberto. Tú, aquí tengo que tú a los... 20 años publicaste tu primer poemario, El mar detrás del hombre. Del nombre. Del nombre. ¿Ya? ¿Es verdad? ¿Sí? Ese tuvo un premio en Uruguay. ¿Ese fue tu primer trabajo? Mi primer libro publicado, sí. ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Un premio? Fue muy agradable porque yo en ese momento era muy joven y no era poesía para jóvenes el concurso, sino que era para todo el mundo. Y como era, digamos, había que mandar los trabajos con seudónimo, pues nadie sabía la edad que tenía. ¿Qué seudónimo usaste? Que tenía cualquier... ¿Recuerdas el seudónimo? ¿Recuerdas el seudónimo? Sí, el seudónimo era el apellido de uno de mis abuelos maternos. Sí. Muy bien. Mira, eso fue en poesía. En novela, tú trabajaste con Ave Rock. ¿Esa fue tu primera novela? Sí, es mi primera novela, sí. ¿Nos puedes contar? Yo tengo entendido que se trata, está basado en torno a la vida de Jim Morrison. Sí, es una falsa biografía de Jim Morrison. O sea, aparte... Y porque es un libro de ficción. Uh-huh. Pero utiliza muchos datos concretos. Claro, a partir de los datos que pude recopilar sobre la vida de Jim Morrison, yo hice mi propia elaboración. ¿Y por qué te fijaste en Jim Morrison, muy fanático de los Doors? O no solo por eso, sino porque me pareció que Jim Morrison era el mejor ejemplo de la revolución cultural que hubo al final de los años 60 y los primeros 70. O sea, que de algún modo yo me sentía consustanciado con él, es decir, que él era como un ejemplo, ¿no? Pero el horizonte de esa revolución cultural va mucho más allá que de ritmos de Jim Morrison. Claro, y también hay una conexión muy importante con los poetas norteamericanos. A Jim Morrison le gustaba mucho William Blake. Sí, bueno, William Blake es inglés, yo personalmente traduje a John Ashbery y a Wallace Stevens, que en mi opinión son los dos mejores poetas estadounidenses del siglo XX. Ajá, muy bien. Oye, mira, te voy a contar, Roberto, que la tradición de nuestro programa es que el invitado pide las canciones. Uh-huh. Contigo lo hicimos. Sí. Tú mandaste cuatro. Cuatro. Mira, tú me dijiste que eligieras una, justo que estábamos hablando de rock, uh-huh. Una canción de Doors. Sí. Elegí Light My Fire, ¿te parece? Perfecto. ¿Te gusta Light My Fire? Sí, me gusta todas. Una versión bastante amplia, pero yo elegí una más corta. De acuerdo. Entonces, amigo Control, nos vamos con The Doors y Light My Fire. Time to wallow in the mire. Shine we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shall you set the night out? Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí están entonces, amigos. Jim Morrison, el Rey Lagarto, le decían. ¿Mm? ¿Viste la película de Oliver Stone? Sí, me pareció horrible. Sí, fea, a mí tampoco me gustó. Muy pero mala. O sea, aquí estuvo de moda. Y muchas cosas están de moda, generalmente son horribles. Son horribles, sí. Pésimas. Que hay bastante como registro interesante. Hace poco salió un documental que lo narra Johnny Depp. No sé si lo has visto, sobre la vida de los Doors y se centra en la... No, ese no lo he visto. No me acuerdo el nombre, te lo voy a mandar para que... Bueno. Porque está en YouTube. Ok. Mira, hablemos entonces... Hablamos del mar detrás del nombre, 20 años de poesía, Ave Rock, en torno a la vida, eso fue en Montevideo Graffiti, 1994. Ahí lo digo. Bueno, esa fue la primera edición. Hay varias. Hay sí, unas cuantas. Otra ¿por Latinoamérica? No, en España, la última de este año. España. Y en ensayo, El Espacio de la Verdad. Felisberto Hernández. Eso fue en Buenos Aires, Sudamericana del 81. Ese es, ese es mi primer libro de crítica literaria. ¿Y hablas ahí la vida de él? ¿Cómo? No, la vida no, la obra de él, sí. ¿Ya? Bueno, ahora se cumplieron los 50 años de la muerte de Felisberto Hernández, que es, junto con Juan Carlos Sonetti, el mejor narrador de Uruguay, ¿no? Y el año pasado fui el curador de una exposición de 22 artistas en el Museo Nacional de Bellas Artes al cumplirse los 50 años de la muerte de Felisberto Hernández. Y mañana voy a dar una clase en la Universidad de Chile sobre Felisberto Hernández, justamente. ¿A qué hora, A las 12. 12 el día. Mira, no sabía. Una de esas voy. Mira, vamos a... Mira, como te decía, tu obra es vasta, así que vamos a hacerlo así cortito. Mira, poemas La planicie mojada, del 81. Sí, mi segundo libro de poemas, sí. En Venezuela, cuando la editorial Monte Ávila, cuando era una editorial respetable, ahora no, es horrible. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y bueno, ya sabemos lo que pasó en Venezuela, el populismo lleva siempre a la degradación de ese tipo de empresas intelectuales, ¿no? Claro, claro. Él es un gobierno autoritario que impone los títulos que publica la editorial, porque es una editorial del Estado, ¿no? Ajá. Animalaxio. Animalacho. 1986. Sí, eso salió en Barcelona. Aura Amara. Aura Amara salió en México. Bueno, recuerdo todos esos poemarios, poemas largos, el 90. Universal, sí, ese salió en Uruguay. Universal y Lógico, el 94. Ese salió en Buenos Aires. Hoy no es ver, el 94. También salió en México. Casino Atlántico, 2004. Es en Uruguay. Centralasia, el 2005. Hay algunos de ustedes, después, porque son varios. Sí. Ruido de fondo, aquí está en Chile, cuarto propio con la Marisol Vera. Exacto. Ajá. Sí. Ese es. Sí. Yo era una brasa, el 2009. Yo era una brasa. Ensayos, montaje y alternidad del sujeto. O sea, estamos hablando de primero de los títulos que diste son de libros de poemas. Claro. El libro Central Asia es quizá uno de mis, no sé si el principal de mis libros de poemas, pero tuvo suerte en todo caso porque salió en Buenos Aires. ¿Ya? Y el año pasado salió una edición en México, que estás viendo acá, y salió bilingüe en San Pablo también el año pasado, o sea, en portugués y en español. Tú no trajiste bastante el libro, está muy bonita la edición, este quiero decir, Roberto. El sueño, Juan Inés de la Cruz, La flauta mágica, El preso entre el sueño y la vigilia, Premio Nancy Bacelo, Roberto Chavarre, Michel Foucault, Filosofía política y la historia, este está bueno, ¿Joyera? ¿Dónde está edición? Esta es de Uruguay. Uruguay. Pero se vende por Amazon. Muy buena. Central Asia, Cuartel de Invierno, Universidad Veracruzana. ¿Tienes algo poesía acá? ¿O no? Como te dije, Central Asia tiene tres ediciones. ¿Para que esta es una de puedes ellas? ¿Puedes leer algo? ¿Te parece? ¿Te ¿Quieres anima? Que lea algo ahora? Sí. Ok. Aprovechemos a Roberto, si no. Después vamos a tener que esperar 10 años más. Ahí está buscando Roberto. Ese es el libro, El expreso entre el sueño y la vigilia. Una nota alargada, en verdad, ininterrumpida, con notación fuera del sistema, autónoma con respecto a las notas cuadradas de gancho. Esa línea opera como eje uniforme, contrasta con la desviación melódica o la traviesa como bólido constante. El ángel más alto pronuncia una sola sílaba, un cordón, uso espiralado a modo de campo que mancomuna. Quedan corridos los tonos, sufren por estiramiento y cada sílaba se agrega una cantidad de huecos al modo de una única vibración continua parecida a una línea de tacto. En ella se extiende el atributo, un vientre de sonido. Contiene el eco y la respuesta. Nada se canta rápido. Muy bien, muy bien. Uy, mira. Ensayos, montaje y alternidad del sujeto, Manuel Puig, 1986. Eso fue acá en Chile, acá lo editaste. ¿Recuerdas o no? Sí, salió en los años 80, sí. ¿Sí? Después Arte Andrógino, ese también es un clásico. Po. Sí, también hay varias ediciones latinoamericanas. Esa tiene varias ediciones y tiene una edición chilena, la editorial Ripio. Ripio con Cristiana Edo. Sí, exacto. Sí. Estilo versus moda. ¿Nos puedes contar qué trabajas en ese libro a grandes rasgos en Andrógino? Justamente A partir de la revolución cultural de los años 60, lo que se rompe son la imagen de género, ¿verdad? La imagen del hombre y la imagen de la mujer. Y por supuesto también eso tiene que ver con mayor tolerancia, con nuevos comportamientos, con experiencias de drogas, etcétera. Entonces quiere decir que el aspecto de la gente y el estilo de vida se vuelve muy desconcertante con respecto a lo que era anteriormente. Claro. Entonces, el libro se llama Arte Andrógino porque eso que se crea, esa imagen ambigua, no la crea la moda, sino la crea el estilo callejero. Ahora acá todos los de la CGT están con el pelo muy largo, pero en cierto momento eso era transgresor. Claro. Entonces, con eso lo que quiero señalar es que hay una serie de desafíos que tienen que ver con la conducta y con la imagen, y por lo tanto van de a poco socavando lo que antes se consideraban géneros sexuales, inamovibles, ¿no? Que son nada más que construcciones culturales, que se pueden desmontar y se pueden recombinar, y siempre en un juego de diferencias vamos cambiando, porque no hay ninguna idea fija ni ningún ejemplo eterno, sino que todos vivimos dentro de los simulacros. Los simulacros quiere decir que es algo que no tiene ni original ni tiene copia. Es algo que se va creando en el momento a través del tiempo, en un juego de diferencias. Si entendemos esa dinámica, entonces seremos capaces de aceptar nuestras posibilidades, nuestras propias posibilidades de ser libres, ¿no? Y de hacer lo que... Mira, tú hablabas dentro de lo que es Foucault. Tú no hablas de la contracultura, sino que la contraconducta, que es el arte de la contraconducta. Porque contracultura es algo muy vago y abstracto, ¿no? En cambio, contraconducta es individual. La conducta es algo individual. Autónomo. Entonces, tiene que ver con la propia decisión, ¿verdad? Es lo que se llama emancipación, ¿no? Pasar de la servidumbre, o sea, de la imitación, de los cánones, digamos, que nos imponen, la familia, la educación, etcétera, a autodeterminarnos, ¿verdad? Esa es la... Desde Kant, del siglo XVIII, del iluminismo, esa es la empresa, ¿no? Poder salir de todos los marcos religiosos, culturales, en que se formatea a las personas. Muy bien. Ahí dentro de esa individualidad y dentro de ese juego autónomo está todo lo que es el experimentar con drogas alucinógenas. Exacto. Conductas alternativas. Exacto. Salir desde el mainstream. Sí. ¿Es así? ¿Así? ¡Lo dije bien! Oye, ¿trabajaste con Perlonger? Bueno, sí, con Perlonger lo he editado ahora, los poemas completos, con una serie de ensayos nuevos, de míos y de otras personas. ¿Es una obra reciente ese trabajo? Bueno, hubo una primera edición en 6 Barral que se agotó, pero esta es una edición de La Flauta Mágica, que trae una serie de ensayos nuevos sobre su obra y una bibliografía también puesta al día, porque esta colección que yo dirijo, que se llama La Flauta Mágica, es algo así como cada libro una especie de arca de Noé, en el sentido de que trae el texto poético o lo que fuera, y a la vez una cantidad de elementos críticos que sirven para situar esa obra en un contexto de cultura. Yo lo quiero, ese libro. Bueno, pues cómpralo. Oye, pero cuéntame un poquito qué onda Néstor Perlonger, pues trabajaste ahí, un hombre, bueno, Néstor, la personalidad un poco. Néstor, por desgracia, acá murió. Lo queremos mucho, ¿tú sabes? Sí, yo sé, sí. Y en Argentina también, obviamente, quizá más que aquí todavía. Bueno, es un hombre muy interesante, inteligente y muy jugado, ¿no? Que pasó muy mal bajo la dictadura en Argentina, pero se escapó finalmente a Brasil, y en San Pablo hizo su doctorado en antropología y vivió en Brasil hasta el final de sus días. Él murió en el año 92. Muy bien. Invitamos a nuestros amigos y amigas que lo busquen, que lo descubran. Néstor Perlonger. Por supuesto, sí, sí. Lo distribuye una distribuidora de acá que se llama La Comuna. La Comuna. Así que busquen La Comuna. Con cada kilo. Con cada kilo. O si no, algunas librerías importantes, ¿no? Como... Metales Pesados. Metales Pesados, Ulises y otras más, pero que ahora no tengo en la mente. Pero ahora usted mete el nombre en Google y sale de inmediato. Y sale todo. Toda la información. Exacto. Hoy estábamos hablando de Foucault y ahí tiene un librito, Filosofía Política de la Historia. Sí. ¿Se atreve a leer un pedacito, un párrafo de algo? ¿Un párrafo de Foucault? Bueno, sí, por favor. Encontrar el lugar. Vamos a sacar del jugo acá, Robert. ¿De qué trata más o menos ahí Este libro está enfocado en los últimos cursos que él dio en el Collège de France. ¿Ya? Cada curso implica una investigación enorme que él hacía, daba un curso por año, ¿no? Y bueno, entonces yo me ocupo de esos últimos cursos en bastante detalle. Ajá. Pero el libro se abre con el último artículo que escribió, el último ensayo que escribió Foucault, que se llama ¿Qué es la ilustración? Y que comenta el artículo de Kant sobre el mismo tema, ¿no? Dice Kant, es difícil para el individuo superar su minoría de edad, porque esto es lo normal para los hombres. Cuando dice su minoría de edad, quiere decir su inmadurez intelectual y su incapacidad para tomar decisiones por sí mismo, porque la educación nos lleva por ciertos caminos, ¿verdad? Sin que nosotros podamos elegir mucho. Y Foucault, comentando esto, dice, prefiero las transformaciones muy precisas que han podido tener lugar desde hace 20 años, él escribe en 1984, en cierto número de dominios concernientes a modos de ser y de pensar, a relaciones de autoridad, a relaciones entre los sexos, o la manera de percibir la locura o la enfermedad. Prefiero más bien esas transformaciones, incluso parciales, que se han producido en la correlación del análisis histórico y la actitud práctica, que las promesas, las famosas promesas del hombre nuevo, que los peores sistemas políticos han repetido a lo largo del siglo XX. Creo que eso te da una idea. Ese era el discurso setentero, el hombre nuevo. Sí, el problema para Foucault justamente es cómo librarse del efecto Marx. Uh-huh. Es decir, lo que se llama mayo del 68 como acontecimiento, justamente trata de encontrar, de romper, digamos, el axioma marxismo proceso revolucionario y plantear esa revolución desde otro punto de vista que critica fuertemente tanto a Hegel como a Marx. Ajá. Oiga, vamos a la música. Okay. Mire, usted me pidió que yo eligiera cualquiera de la flauta. De la flauta mágica, alguna área de Papageno. ¿Pero por qué la pidió Roberto? ¿Por qué le gusta eso? Cuéntenos un poquito. Bueno, mi editorial se llama La Flauta Mágica, precisamente. Sí, claro. Es una... A mí la ópera en general no me atrae mucho, pero las óperas de Mozart me fascinan. Y esta ópera me fascina especialmente porque es una ópera kantiana. Uh-huh. Es una ópera de la emancipación. Sí. Ya, pues entonces nos vamos No te voy a contar el argumento porque sería un poco largo. No, porque la descubran nuestros amigos y amigas. Vámonos con dueto Papageno y Papagena. Ok, ese es muy divertido. Sí. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí estamos entonces, amigos. Uy, qué rápida la música, pasa volando. Dueto. ¿Por qué es que era divertido? ¿Por qué lo encuentro divertido? Bueno, porque ese dueto final es cuando Papageno descubre finalmente a su consorte, a su pareja. Pero como Papageno caza pájaros, entonces se expresa un poco como los pájaros. Y encuentra también a una mujer que es un poco como un pájaro. Y los dos se ponen a cantar repitiendo la palabra pa pa pa pa pa pa. Entonces es una parte muy jocosa de la ópera. Oye, Roberto. Vámonos, mire, estábamos hablando con los ensayos, nos queda un arte andrógino, estilo versus moda. Después Performance, el 2000. Sí, bueno, Performance en realidad es un libro que compiló un filósofo argentino que se llama Adrián Canji y que contiene una antología de mi poesía hasta el momento, más una serie de ensayos sobre mi obra, no solo sobre la poesía, sino también sobre mis novelas, narrativa, y también una serie de entrevistas. Entonces es un libro bastante grande que se publicó. Fue publicado por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Muy bien. Después Porno y Postporno, 2011. Sí, ese libro justamente nace de cierto puritanismo uruguayo y de ciertas opiniones que se vierten en los medios, y entonces para responder a todo eso yo escribí ese libro que se llama Porno y Posporno. El posporno es algo que tiene que ver con las minorías eróticas y que por lo tanto no responde al porno convencional, sino que son nuevas maneras de hacer porno, ¿verdad? Y eso es lo que en parte analiza el surgimiento de la literatura pornográfica a partir del siglo XVII sobre todo y XVIII. Después paso al siglo XIX a una novela anónima inglesa que se llama Ciudades de la Planicie, que son Sodoma y Gomorra, o sea, ya ahí te da una idea de qué tipo de porno se trata. Me y después, claro. Digamos, la evolución del porno que pasa de ser literario hasta mediados del siglo XX, hasta que ahí por evolución tecnológica el porno hoy en día es la foto, la película, el video, o sea, el registro más el registro de la imagen, y ya no se persigue en todo caso la pornografía literaria. Y mientras antes era la policía y los jueces que condenaban a los que se consideraban pornógrafos, al pobre Flaubert y a Baudelaire en el siglo XIX le tocaron juicios. A partir de la segunda mitad del siglo XX ya se trata nada más que de la censura que los propios medios hacen. Claro. Por ejemplo, la televisión. O sea que ya no se mete ni el juez ni la policía demasiado en el asunto. Uh-huh. Oye, Roberto, la sociedad uruguaya es muy conservadora. Bueno, es una generalidad. Creo que en este momento no es exactamente muy conservadora porque se aprobó el matrimonio igualitario. Uh-huh. Evidentemente antes que aquí en Chile, así sí, que supongo que Chile es más conservador. ¿Y la marihuana también? Creo que Chile es un país más católico. Sí. Nosotros tenemos un gobierno laico, separación de iglesia y Estado desde principios del siglo XX, y la ley de divorcio desde 1906. En fin, en cierto sentido no es conservador, pero a veces la mentalidad de la gente es conservadora. De repente se ahueonan. Ahora, por ejemplo, la marihuana, el cultivo de marihuana, no solo el consumo, sino el cultivo, es completamente legal. Y se organiza de acuerdo a clubes de cultivo, a cultivadores individuales, o ahora, a partir del otoño próximo, se va a empezar a vender en las farmacias. Ajá. Oye, Roberto, ¿te gustó el trabajo de Pepe Mujica? ¿Su gobierno? Bueno, a mí me sorprendió, porque siendo una persona que había estado con una ametralladora en los años 60... Ajá. Y de alguna manera contribuyó al derrumbe del régimen institucional y trajo la dictadura del militar, ¿no? Sin embargo, es un tipo que se puso al día y, en cierto modo, creo que tampoco es él solamente, sino las juventudes del Frente Amplio las que, de alguna manera, haciendo presión, impusieron estos últimos cambios. Pero creo que va en crédito de él que los haya asumido, que los haya aceptado y hasta cierto punto impulsado. Ajá, muy bien. Oye, mira, después tenemos en ensayos el trabajo Las Noches Rusas, Materia y Memoria, La Flauta Mágica. Bueno, ese es un libro de 800 páginas. Ándate. Yo estuve en el 2001 en Rusia. ¿Ya? Y hice muchas entrevistas a veteranos que combatieron en el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial y a sobrevivientes del sitio de Leningrado. Esa es la base del libro, pero además el libro tiene una serie de ensayos sobre la vida política bajo la Unión Soviética y también sobre la literatura, que básicamente fue diezmada o liquidada durante el periodo soviético. Es decir, el gran movimiento de poetas a principios del siglo XX básicamente se acabó en 1917. Ajá. La única que sobrevivió fue Anna Akhmatova, con dos maridos asesinados por el régimen y un hijo en el gulag. El resto todos murieron. Oiga. Y entonces mi libro de alguna manera traza toda esa genealogía, ¿verdad? Lo que fue, digamos, la vida cultural rusa antes y después de 1917. Está interesante el tema. ¿Dónde se encuentra ese libro? Ese libro se distribuye en todas partes y acá lo distribuye la comuna. Ah, también. Y está también todo tu trabajo más o menos ligado con la comuna. Bueno, es la distribuidora de mi colección que se llama La Flauta Mágica, sí. Muy bien. Y después tengo acá registrado en Relatos La Salud de los Enfermos, el 2010. Sí. ¿Qué trabajaste ahí? Bueno, ese libro son dos relatos largos, pero que ahora salieron junto con un tercer relato y el libro se llama Tres Cuentos. Ya. Sí. Oye, mira, y por último tengo, dentro de todo, no están todos, ¿eh? Uh-huh. Medusario, muestra de poesía latinoamericana. Sí, bueno, yo reacciono contra la noción de antología, ¿verdad? ¿Antología? Nadie entiende por qué yo digo muestra, pero muestra es como un curador que elige a 5 pintores y decide mostrarlos en una galería. ¿No es nada arbitrario? Es arbitrario en la medida en que es el criterio del propio curador. Ah, claro. Pero no pretende sintetizar la pintura de Chile porque yo elija 3 pintores y los muestro en una galería. Ajá. Y esto es lo mismo. No pretende sintetizar todo lo que hay en poesía, sino simplemente mostrar una cierta línea una de la pincelada poesía. Ira. Claro, y por eso se llama muestra. ¿Muestra? Antología es algo muy arbitrario, generalmente algo muy injusto, la gente protesta. Pero si tú dices muestra, no, porque muestra es justamente eso, una muestra y no una selección de todo lo que hay como producción poética en un lugar o en un momento histórico, etc. Eso fue una selección, notas de tuya con Jacobo Sefamí y José Coser. Sí, el poeta bueno. José Coser, que recibió hace 2 años el premio Neruda acá sí, en Chile. Sí, no, acá también sí. Lo queremos. Sí, ese libro son 20 poetas, hay una selección. ¿Te acuerdas más o menos quiénes están incluidos? Sí, hay mexicanos como David Huerta o Gerardo Denis, hay brasileros como Haroldo de Campos, que ahora le dieron a su hermano, sí. Augusto de Campos le dieron el premio Neruda, recién se lo acaban de dar. Pero el poeta más importante es Haroldo, que murió, ¿no? Por eso no se lo dieron a él, pienso. Wilson Bueno, que es un escritor maravilloso que fue asesinado hace 2 años en Brasil, en Curitiba. Después de Uruguay está Eduardo Espina, en fin, Marosa Di Giorgio. De Argentina está justamente Néstor Perlonger y otros. Y de Chile está Zurita. Y por lo que yo puedo recordar, Raúl. No, otro que se llama Muñoz de apellido, Gonzalo, que, Gonzalo Muñoz, ajá, que después dejó de escribir, sí. Pero que en ese momento era un poeta muy interesante. Ajá, sí, claro. Sí. Muy bien. Eso es Editorial Mansalva. La editorial, bueno, salió primero en el Fondo de Cultura Económica de México en 1996, pero esa edición se agotó completamente. Y la reedición es de Mansalva Argentina en 2011. ¿Vamos a la música? ¿Cómo no? Mira. Preséntala tú, esta Nina Hagen. Ah, tú, Sara. Sara, la canción Sara. ¿Te acuerdas? Sí, ¿sí? Ah, bueno, sí, genial. Como, pero sí. Cuéntanos por qué la pediste. Es muy buena esa canción. Hay un entorno histórico ahí también. Hay un entorno histórico sí, porque sí. Sara Leander, que era sueca, fue la actriz principal de la UFA, es decir, de la industria cinematográfica alemana en la época de Hitler. Claro. Pero ella, Nina Hagen, que es una chica punk, ¿no? Pero que ochentera. A la vez, ochentera, que tiene una voz estupenda, ella como recicló algunos temas de Sara Leander, especialmente este, y a mí me gusta mucho cómo lo hace. Entonces nos vamos con tiene Nina. Algo trágico, ¿no? Porque Sara Leander dice: el cielo, der Himmel ist trüb, mein Herz so müd. El cielo está nublado y mi corazón muy cansado, porque evidentemente estaban perdiendo la guerra. Pero Nina Hagen lo transforma en otra cosa completamente más distinta, punky. Con otro espíritu. Exacto, es muy, muy violento, espíritu punky, y a mí me gusta mucho Nina Hagen. Vamos entonces con Nina Hagen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Ich werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen. So groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern. Dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen ist dein. Wow! Wow! Wow! Ohne Liebe, Liebe, Liebe leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, liebt, liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, wäre das schwer. Schiede wie ein Schicksal, sie müsste dann ja, sie müsste ermen, am Bitschinchen, liebe dich, wäre das Leben ohne Sinn für mich, doch ich weiß mehr. Entonces, amigo, Nina Hagen le hace espíritu alemán, como marcha. Sí. Me gusta, me gusta. Mira, ahora ya se nos va ahora volando, así que, ¿qué te parece si nos lee algo más? ¿Te parece? Sí, pues si trajiste harto el libro. Claro, pero ¿hay no uno chiquitito que vi? ¿Abajito? ¿Ese? Sí, ah, bueno, de este. ¿Ese? Casino Atlántico. Casino Atlántico. El cantante, cubierto de esmaltadas escamas, escapa antes que lo pillen los pillastres, antes que la zancadilla en el podio lo destine a su fagocitosis, sobredosificado en aras de un entusiasmo salival, por la noche entre nómade y mónada, devoradora de linfa sanguinosa, hasta que lo rompen como una bolsa de mejillones, hasta que lo atraviesan con una pértiga, latiguillo de las tripas, destapan un water closet con un guante de goma en la noche rasgada por dentro, lo parten con un pincho para picar hielo, rotas la sinapsis de su costra en relieve, no solo conejo de luna, una triple hendidura sobre la bóveda craneana con una clavija de coral achatado, hecho fibras de higo amoratado en un torbellino seco, la inflada vejiga rota ahora, una gruta de líquido desmaquillante se atomiza. Súbita deglución, melatizada por un pico de tortuga, esta tumba oscura se tragó la valva, valga el cloqueo de la lengua, el pito brizando los vapores por donde encarna el boqueo la resistencia al viento. me haces real, me haces libre para sostener este trabajo de tropero, sobrio pero seguro, después de la escuela. Tu cosa, ok, un cuero, tu pelo, alrededor de mi pescuezo, en la noche más de mi vida. Este método no engañará a nadie. La diálisis se conmuta en presión por el río celeste, donde nada un caimán. Poca comida, pero digo, este método es el mal gasto de una aurora. Muy bueno, me gustó. Está bonita esta edición, chiquitita. Montevideo, Uruguay, 2004. Sí. Diseño portada, Andrés Arcos, vamos a dar los créditos. Colección al cuidado de Leandro Costa Pla y Martín Fernández Buffoni. Mira. Ya. Poesía uruguaya, hablemos de poesía uruguaya. Mira, Julio Herrera y Reisig, 1865-1910. Sí, Julio Rey Reisig es el mejor poeta uruguayo. Es un poeta de finales del modernismo y principios de la vanguardia. ¿Ya? Es maravilloso. Yo edité su poesía completa con una serie de ensayos escogidos de a lo largo de un siglo, porque él murió a los 35 años, en 1910. Ajá. Pero es una influencia decisiva en Vallejo, es decir, en la vanguardia, en García Lorca, en Neruda, y tiene una fuerza extraordinaria, un don maravilloso de oído y de sensibilidad lingüística, y creo que es un gran maestro para todos nosotros, sí. ¿Algo más que nos pueda recomendar? Tengo aquí el Universal, cualquiera. Hablemos un poquito de ¿poesía uruguaya? Sí, pues. Bueno, Mario Benedetti, que es un clásico universal, ¿no te gusta? No. ¿Por qué no? Bueno, pero es como el más conocido, ¿no? Pero no es literatura eso, es para literatura. Ajá, ¿viste? Claro. Es la idea del bestseller y todo el eso. El bestseller, por eso te digo. No, no, de eso no es literatura. Pero digamos que hay buenos poetas como Eduardo Espina, que estuvo acá la semana pasada, no sé si lo conociste. Sí, sí, sí. Y que publicó en Cuarto Propio. También publicó en Cuarto Propio. La misma edición que publicaste tú. Exacto. Y después, bueno, otros como... Juana Ibarburu. No, ¿tampoco? Es más sensiblera. No, la gran poetisa también de principios de siglo es la de los cálices vacíos, de Elmira Agustini. Elmira Agustini murió a los 27 años asesinada por su marido, para hablar de violencia doméstica. Sí, pues, está de moda acá en Chile, pasa todos los días. ¿Qué pasa todos los días? Ah, de moda. Femicidios se llama acá. Feminicidios, sí, en todos lados pasa, sí. Pero en ese caso, bueno, ella tuvo una carrera muy corta, pero eso que escribió es algo que no se olvida, ¿verdad? Entonces, junto con el Rey Reisig, son los dos grandes poetas del 900 uruguayo. Ya, Benedetti para el agua y la Juana para el agua. Oye, Roberto, ¿y los cabros? ¿Cabros le decimos los jóvenes acá? ¿En Uruguay? Bueno, yo creo que tienen que madurar todavía. ¿Sí? Sí, no hay ninguno que te deje atrás. Sí, pero creo que van a llegar a su madurez, pero por ahora... Sí, no le tenemos flores, sino después... Están trabajando en eso, pues sí. Sí. Muy bien. Oye, mira, una cosa, veníamos conversando en el ascensor, sí. Este viernes, sí. O sea, hoy, sí. Se van a lanzar las obras reunidas. De Antonio Silva. Exacto. En sí, La Chascona. Sí, yo conocí mucho a Antonio. Eso te quería preguntar, la obra de él. A mí me gusta mucho su poesía, claro que sí. Breve, junto. Porque también murió joven. Muy breve, sí. Pero muy interesante. Y cuando yo venía a Chile siempre teníamos largas conversaciones y como una gran afinidad, sí. Muy bien. Así que me alegro mucho que salga ahora la obra. Asegúrate un libro. Sí, me lo van a dar mañana, sí. Eso, muy bien. Y leamos más, pues. Quiero escuchar tu voz, otra Roberto. ¿Cuál no hemos leído? A ver. Estamos aquí buscando las hojas. Con calma nomás tenemos tiempo. Bueno, este es un fragmento meramente, ¿no? De un poema más largo que no nos da el tiempo para leerlo. Ya. Vamos nomás, vamos. Los nórdicos indican nuevas tendencias. Como carecen de un clima templado, ellos mismos deben volverse la jungla que les falta. El indio se filtra a través de su ropa de concierto, filtra el sol del Pacífico, mónadas de territorio embellecidas en tanto rechazan sus antecedentes raciales para adoptar el hechizo terraja del vencido con subtítulo occidental. Así, transfiguran un lugar común en una demostración que en sí resalta a los desequilibrados genios de los trastes de guitarra, sudando como chanchos, avanzando erráticos a velocidad normal por la pista, pirados, un regodeo a poco precio, limpiándonos de escoria, justo un tris primitivos. En harapos driblea y mascuya una gloria destellante entre las cajas del equipo. Fuera a medias de las puertas de la cabina de carga, un parapeto despeñado en un zanjón. Avanzaron paso a paso, se arremolinaron como pollos. Nutrieron pequeños asuntos del querer y buscaron conversación especializada, de modo que lo que recordaron y los amigos que hicieron recortó asimétrica tu versión de la historia de la cotorrita australiana de copete largo. Roberto, ¿qué está trabajando usted ahora? ¿Alguna novedad por ahí? ¿Otro librito? Bueno, ¿está en constante movimiento usted? Sí, tengo un libro que es un poema largo que se llama El Monte Nativo, ¿ya?, que se presenta en Argentina ahora posiblemente enseguida después del verano, por marzo. Y fuera de eso estoy investigando asuntos que corresponden a Asia del Sur, porque estuve en Indonesia hace poco. Ajá. Y estoy escribiendo un libro sobre Indonesia. Muy bien. Usted también ahora va a estar acá presentando el libro al poeta joven Diego Ramírez. Sí, mañana. Brian. Mañana, sí, Brian, que escribí el prólogo, porque me gusta mucho su poesía, sí, sí. ¿Le gusta la poesía del Diego? Me gusta mucho la poesía de Diego, sí, sí. O sea, tenemos Antonio Silva, Diego Ramírez, por ahí vamos. Y es como una línea por ahí, ¿no? Por ese lado, sí. ¿Héctor Hernández? Sí, también, sí. Ya, no lo va a meter. No, Héctor Hernández, por supuesto, sí. No, pero no lo va a meter más en aprieto preguntándole más nombres, sino después. No, puedes preguntarme, pero es decir, hay muchos poetas chilenos que me gustan de distintas edades, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo mejor me olvido de uno y se ofende, así si que no, mejor. Si no, aquí son no, todos. Mejor no, mejor no digo más que eso, sí, sí. Pero Diego Ramírez me interesa mucho, lo mismo que Silva y que Montesinos, así que estoy muy contento que salga su libro y bueno, y por algo escribí el prólogo, porque me interesa de verdad. Claro que sí. Sí. Roberto, ¿cómo son las políticas de género en tu país? ¿Hay una apertura o aún hay una discriminación? ¿Cómo está el tema ya? Porque acá no pasa nada. Acá uno... No, mira, hay un grupo de artistas plásticos que hizo ahora hace 3 semanas una exposición queer, digamos, que tiene ya que ver con estas cosas de género. Y yo escribí un artículo bastante largo que salió en una nueva revista de artes plásticas de Uruguay, una revista que está en internet y que la pueden ver. No es en papel, sino digital, y que se llama Hugo. Así que busquen la revista Hugo, y ahí tengo un artículo que se llama Arte degenerado, arte de la no identidad. Y ahí más o menos retratas lo que te estoy preguntando. Degenerado, claro, porque fuera de género. Yo tengo un libro de ensayos que se llama Fuera de género también. Sí. Acuérdense que Hitler... cuando estaba, digamos, en Alemania como dictador, organizó una exposición que se llamó Arte Degenerado, aunque puso ahí a todos los pintores que eran justamente interesantes y que él consideraba que a él no le gustaban, como si fueran enfermos o locos o estúpidos. Esa exposición es muy famosa, de Arte Degenerado. Y entonces por eso yo escribí este ensayo, que se llama también Arte Degenerado. Y como digo, tengo este libro que se llama Fuera de Género, que es un libro de ensayos, que también se distribuye aquí en Chile, que tiene que ver con la salida de los géneros, digamos, sexuales, ¿no? ¿Cómo estamos, amigo Pedro Toledo, en tiempo? 2 minutos, 3 minutitos. Ah, ya, pues mira, podríamos... Primero te quiero dar las gracias, Roberto. Gracias a ti por la invitación. Muy contento, te seguí, ya te dije, como un año. Bueno. Felices. Acá, me alegro que estemos ahora conversando, sí, de veras. Sí, sí. Yo también me alegro mucho y algún saludo... El micrófono es tuyo, ¿verdad? Bueno, un saludo general a Chile, porque es un país que me gusta mucho, en todo sentido. ¿Te gusta Chile? Sí. ¿Por qué? Pero ahora, por ejemplo, me cae bien la gente, aunque cuando hablan demasiado rápido no los entiendo. No se entiende, si te dije nada. Pero me cae muy bien la gente y estoy viniendo los últimos años una o dos veces por año, porque siempre surgen invitaciones, actividades. Como digo, ahora estuve en Valparaíso, el año pasado estuve acá en la Universidad de Chile, en Temuco, etcétera. Aparte que aprovechamos. Es un país que me estimulan mucho los viajes a Chile y tengo acá bastantes interlocutores, buenos amigos. Sí. Roberto, aprovechamos. Sabemos que viene Roberto y todos empiezan a llamarte por teléfono. Oye, ¿y cómo lo hiciste con él? Porque se supone que estamos en primavera, pero cacha, está lloviendo. Está lloviendo, ¿y cómo? Pero ahí llovió con sol. Pero, dicen, ¿sí?, que se casa una vieja. Pero, oye, pero ¿y echaste alguna chaqueta en la maleta? ¿O? No, esta es muy gruesa. Ah, entonces se nota que chaqueta con forro. Se nota que conocí Chile entonces. Sí, un sistema. Está más raro el clima. Entonces, mira, nos vamos con este, nos despedimos con este, Roberto. Sí. Prince, tú me dijiste que eligiera cualquiera, pero este es un clásico. Prince, ok. Sí, sí. ¿Por qué te gusta Prince? Me gusta su imagen, me gusta su canto, me gusta su música, creo que es un genio. Y no es, digamos, la música barata, tipo pop barato, ni nada, ¿no? Creo que es una música con fuerza. Tiene mucho funk. Refinada. Sí, sí, funky. Y más encima uno lo escucha y dan como ganas de bailar. Vámonos bailando. Bueno, vamos bailando, de acuerdo. Ya, amigos. Acá no hay mucho lugar, pero... No, está chico acá en el estudio, pero... Más afuera ya. La casa es chica, pero sí, el corazón es grande. De acuerdo, bueno. Entonces nos vamos, amigos. Yo me despido. Hasta el próximo viernes con un invitado o invitada. ¡Ah! Sí, gracias, amigo Pedro Toledo. Este programa se repite, ¿eh?, el día domingo a las 14:30. Para todos los que quieran nuevamente escuchar a Roberto Echevarra en su voz, ingresan a www.lavozdelostrabajadores.cl y vuelven a oír el programa domingo 14:30. Yo me despido, como les decía, hasta el próximo viernes y nos vamos con Prince y la canción Kiss. ¡Chao, amigos! Still go. You don't need experience.